Vamos con otra de las buenas costumbres de la semana, la sintonía de la mañana de la radio. Vamos a hablar con el doctor Antonio Rodríguez, el Observatorio de Salud, especialistas ya, vuelve a ser protagonista esta temporada de la sintonía de la radio, cosa que nos alegra enormemente poder seguir contando con el doctor para que estas consultas sigan siendo, pues bueno, agradables, porque son amenas. La forma que tiene el doctor de contar las cosas es muy amena, muy cercana, muy distendida, y además nos vamos cultivando desde el punto de vista de la medicina. Preguntas que en muchos casos nos gustaría lo mejor hacer a nuestro médico de cabecera, pero que por motivos obvios de tiempo no podemos. Aquí, pues bueno, son contestadas semanalmente en la mañana de la radio. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y especialmente un cordial saludo a todos los oyentes, que son muchos, en Prado del Rey, localidad que es mi ojito derecho, donde he estado cerca de 20 años de médico. Y que, en fin, las veces que he ido por allí, pues me han comentado que me escuchan a través de Radio Guadalete. Así que cordial saludo a todas las personas que nos escuchan, pero en este caso un recuerdo especial a los pobladores. Pues muy bien, un saludo para ellos, por supuesto que sí. Antonio, una semana, pues bueno, ¿qué tal ha ido la semana desde el punto de vista general? Cuéntame, así para romper el hielo. Pues la mar de bien, estupendamente, bien, ¿no? Ahí liado con la maquetación y con los últimos detalles, en fin, y que bastante, yo no sabía que un libro llevaba tanta complejidad, un libro poco técnico, ¿no? Es decir, que no es una novela, sino que hay muchos apartados, muchas cositas, y pero muy satisfecho porque cuando uno hace lo que le gusta y lo que quiere, pues es la mejor satisfacción que puede tener cualquier trabajo o cualquier actividad. Por supuesto que sí. Yo siempre te pregunto lo mismo, casi semanalmente, pero claro, es que, en fin, estamos ya mordiéndonos las uñas. ¿Cuándo tendremos esa publicación del libro? A finales de año, me decían, ¿no? Sí, yo calculo que para noviembre, para diciembre, porque estamos, ya digo, ahora con las figuritas, son decenas de figuras, de dibujitos, son dibujos esquemáticos, como los que hace el médico en la consulta, en la mesa de despacho, en unos segundos para explicar algunas cosas, pero claro, son muchas enfermedades, son, ten en cuenta que se tocan más de 300 enfermedades. Bueno, enfermedades o trastornos, porque a lo mejor son pequeños trastornos que no se puede considerar enfermedad, pero por los cuales va uno a la consulta. Por ejemplo, puede ser una verruga en el cuello, que eso no puede tener mayor importancia, pero que hay personas que quieren que se la quiten, y si eso se contagia, en fin, cositas así. Y que ahora, por ejemplo, he estado ultimando lo último que ha salido sobre, y lo vamos a tratar hoy, sobre trastorno de la personalidad, que como veremos es una cosa muy frecuente, que afecta a los trastornos de personalidad, afecta aproximadamente a una de cada 25 personas. Es decir, que cuando veas un grupo en la feria, en cualquier mundo, hay personas que tienen trastornos de la personalidad, es muy frecuente, pero son leves, la mayoría son muy leves, todos tenemos nuestras manías, que le llamamos, que nadie es perfecto, también se dice, pero hay veces que estos pequeños trastornos de la personalidad, que ahora veremos, pues trastornan las relaciones con los demás. Porque uno dice, tengo mucho genio, otro porque es muy tímido, el otro por una cosa, otro por la otra, nadie es perfecto, todos tenemos algunos pequeños rasgos leves, pero en fin, la mayoría no dificulta nuestra relación, pero hay veces que nos pueden dar problemas y muchas veces no somos conscientes de ello. Ese es un tema que yo creo que es muy interesante por su frecuencia y porque es muy importante también por la importancia que tiene con nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, nuestro trabajo, en fin. Yo creo que es un tema bastante interesante, uh-huh. que ya digo, es lo que estaba ahora puliendo para el libro. Bueno, pues es el tema además que vamos a tratar hoy en la sección, en el programa. Pero antes, bueno, prácticamente todo lo de hoy, a excepción de la sección de preguntas al médico, el consultorio gira en torno a la salud mental, ¿no? Porque está claro que una buena higiene mental también es aconsejable, bueno, es primordial para gozar de una buena calidad de vida. Pues sí, el tener bien, como dicen los psicólogos, el tener bien amueblada nuestra cabeza es importante para nosotros y para los demás. Tanto es así que me ha llamado la atención cuando he ido a consultar diferentes periódicos sobre lo último que ponen en su sección de salud para comentarla, porque hay muchas personas que cuando leen la prensa, ya sea a través de internet o a través de la prensa escrita o a través de la televisión, pues cuando tocan algún aspecto de salud, pues prestan mucha atención, como es lógico. Y me ha llamado la atención porque, ya digo, ahora estaba con la sección de psiquiatría preparando, ultimando los detalles del libro, y en la sección de la personalidad, de los trastornos de personalidad, he visto como ayer en Europa Press salió una noticia de la que se han hecho eco otros medios de comunicación, en la cual el titular dice que el estado mental, social y espiritual también determina llevar un estilo de vida saludable. Es un título un poquito largo y que puede, en fin, al principio pues no captarse bien. ¿qué viene a decir esta noticia que sale en la prensa del estado mental, social y espiritual? Es algo que ya la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta a la hora de definir el concepto de salud, que la salud, como hemos dicho en otras ocasiones, según la Organización Mundial de la Salud, no es solamente la ausencia de enfermedad. No quiere decir que yo no tengo diabetes, yo no soy esquizofrénico, yo no tengo un problema de ciática crónica, no. No solamente es no la ausencia de enfermedad, sino también un estado de armonía con uno mismo y con el medio que le rodea. Es una salud social que le diríamos. Y entonces en este trabajo o en este artículo, que ya digo, pueden consultar en Europa Press y en otras en otros medios de comunicación, viene a decir cómo el estilo de vida, un estilo de vida saludable, es fundamental para la correcta salud. Es decir, y este estilo de vida saludable está muy influenciado por nuestro medio ambiente. En este medio ambiente influye también, por ejemplo, la alimentación. La alimentación, como hemos dicho muchas veces, es un factor fundamental para el mantenimiento de la salud, porque cuando esta alimentación no es correcta, pues aparecen diversos trastornos. Uno de los más típicos es la diabetes o la arteriosclerosis, ¿no? Por exceso de grasas en la sangre. Más comúnmente hacemos hincapié en el colesterol, ¿no? Y los triglicéridos. Pues bien, la salud depende mucho de la alimentación, pero también de nuestro entorno. Los factores sociales que nos rodean también influyen mucho en nuestra alimentación. Es lo que viene a decir el artículo. ¿Por qué? Porque recalca cómo hoy día es muy frecuente que, por ejemplo, un 10% de las cenas, es decir, una de cada 10, según estadísticas que se han efectuado, uno de cada 10 cenas se hace en un sofá mirando a la televisión o cualquier otro aparato. Es decir, ya se está perdiendo, o se ha perdido en muchos casos, que esté toda la familia reunida a la hora de comer, ya sea en el almuerzo, en el desayuno o en la cena. Era un sitio donde la experiencia de los abuelos, la experiencia de los padres o algún tío o tía que convivan en la familia, pues esta experiencia se iba transmitiendo a la gente joven, a los chicos, en los comentarios que se hacía durante la comida. Era un motivo de relación de toda la familia. Todos conocemos que hoy día, por circunstancias laborales o circunstancias de la vivienda, que se vive muy lejos del colegio o del puesto de trabajo, pues muchos niños comen en los comedores escolares, muchos padres comen en la misma oficina o en el parque o en un restaurante, en un bar. La familia no se ve, la madre a lo mejor trabaja y tiene un horario diferente que el padre, o simplemente la madre tiene que comer prácticamente sola en su casa porque el niño come en el comedor escolar y el padre en la oficina. Y entonces toda esta vida que había alrededor de la mesa, donde se transmitían la cultura de muchos cientos de años, transmitida de unos a otros, pues se está perdiendo en muchas ocasiones, y esto es un problema social que interviene en la salud. En este caso, por ejemplo, en la salud mental, en donde hay una serie de normas sociales, que también vamos a ver ahora cuando comentemos el artículo sobre la alteración de la personalidad. Hay una serie de normas sociales de convivencia, normas familiares de convivencia, que eso se transmitía de padre a hijo, de abuelos a nietos, cuando se comía, cuando se estaba en la casa y no había televisión, y no había nada más que la radio, que es como mucho lo que había. Entonces, como eso se está perdiendo, hoy día con las maquinitas, el niño se mete en su habitación, se come allí su pizza o su bocadillo, o con el WhatsApp o con el teléfono móvil, esta vida de relación donde se transmitían las normas sobre los valores que de respeto, respeto hacia uno mismo, respeto hacia los demás, hacia las personas mayores, hacia la naturaleza, pues todo esto está perdiéndose en muchos casos, y lo mental, este estado social que se fabricaba en la familia, y espiritual también, no estamos hablando de religión, solamente de valores éticos que no tienen nada que ver con ningún tipo de religión, sino simplemente de convivencia, pues este estilo de vida saludable que había antes en la familia se está perdiendo, y entonces aboga este artículo para que las autoridades y las empresas, si es posible, pues pongan en cada una un poco de remedio. De tal manera que, por ejemplo, en muchas empresas de vanguardia, se están ya procurando que la conciliación de la vida familiar. Es decir, prolongando el tiempo en que la madre está en casa con jornadas partidas o medias jornadas. He escuchado también en televisión últimamente, la semana pasada, que, por ejemplo, las personas, especialmente muchas veces mujeres, que trabajan a jornada partida o media jornada, porque si no, no pueden llevar a la casa, pues se les va a tener una serie de consideraciones a la hora del cálculo o de las prestaciones de pensiones. Es decir, todo esto de la conciliación de la vida familiar es fundamental, y hay empresas que lo tienen en cuenta y favorecen que sus empleados puedan tener, dentro de lo posible, pues una conciliación de la vida familiar. En esto voy a dar una puntillita, es una manía que tengo, ya que vamos a hablar de las manías, es, por ejemplo, el gran problema que existe cuando, por ejemplo, el caso concreto que más conozco, además tengo tres hijos y los tres son médicos y los tres están con inestabilidad laboral porque renueva el contrato mes a mes y uno de ellos, por ejemplo, hace 75%, bueno, el otro está haciendo el 1000, el problema que se plantea cuando no hay oposiciones y entonces los, en este caso los médicos, pero digo médicos, enfermeros o cualquier otra profesión independiente de la sanidad, no tienen plaza fija y cada mes están pendientes de si le van a renovar el contrato o lo van a mandar a 200 kilómetros de distancia, la mujer por otro lado, porque es maestra o porque, en fin, tiene otro oficio, y entonces la vida, la familia se la están cargando, se la están destrozando, y todos estos valores que antes comentábamos, que era cuando todos estaban reunidos, se limitan a reunirse a la hora de la noche, ya todos cansados, todos medio quemados, que muchas veces casi ni se ven, nada más que los fines de semana. En fin, esto es lo que viene a decir el artículo, que lo tengamos presente, que conciliar la vida familiar es algo fundamental. Y la administración, en conjunto, en letras grandes, la administración sanitaria y no sanitaria y las empresas deben tenerlo muy presente, porque cuando un trabajador trabaja a gusto y trabaja siendo reconocido su trabajo y facilitándose esta conciliación familiar, el rendimiento es mayor. Ya, aunque sea plan egoísta empresarial, para que rinda más, hay que favorecer, que ya digo, la vida familiar y de relación y la satisfacción y reconocimiento del trabajador, a la corta y a la larga, redunda en una mayor eficacia del trabajo. Ya digo, aunque sea por motivo egoísta, no debemos olvidar esta situación y que este artículo de la prensa pues nos ha permitido traer a colación. Antonio, un par de comentarios sobre esto. El primero relacionado con el titular en sí mismo, porque claro, es un titular relacionado a una noticia enfocada desde un punto de vista puramente científico, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, incluso de la psiquiatría. Pero me ha chocado algo, el estado mental, social y espiritual. ¿Cómo algo científico se puede mezclar con lo espiritual? Es curioso, ¿no? Sí, está perfectamente relacionado. Ten en cuenta que la persona, ya digo, independientemente de las creencias religiosas, aunque sea una persona atea o agnóstica, lo que sea, eso da igual. Hay una parte que no se mide con un parámetro o con medidores de aparatos, que es la parte espiritual. Las emociones, los sentimientos, eso es algo inherente a la persona y eso nadie lo discute. Y esto nada tiene que ver con la religión, porque cuando hablamos de espiritual parece ser que eso tiene que ver con la iglesia. No. Es algo inmaterial, que es el amor, el sentimiento, la atracción de una persona hacia otra, algo que no se palpa, que no se puede detectar, pero que existe. Y es, ya digo, algo que no podemos coger, pero que existe. Y entonces, cuando una persona se encuentra en armonía con el medio ambiente, con su entorno, con su mujer, con su pareja, con su empresa, pues hay una descarga de endorfinas. Ya comentamos una vez que las endorfinas son unas sustancias que fabrica nuestro organismo y la que nos provoca sensación placentera. Por ejemplo, a mí me toca ahora la primitiva, me tocan 5 millones de euros y hay una descarga de endorfinas que me suben que no vea. Muchas veces, por ejemplo, los medicamentos lo que hacen es subir estas endorfinas, hace que nuestro cuerpo fabrique estas sustancias y nos sentimos mejor. Por ejemplo, la droga de la felicidad que decíamos, ¿no?, la fluoxetina, pues muchas sustancias de las que utilizan los psiquiatras y los médicos es para aumentar la producción de endorfinas. Pues bien, cuando nos sentimos apreciados en nuestro trabajo, que reconoce nuestro esfuerzo, que reconoce nuestro trabajo, nuestra labor, que se preocupan porque tengamos esa conciliación familiar. Sí, una serie de detalles que no se pueden palpar, pero que están ahí. Y entonces la parte material que nos dan, que es reconocimiento, muchas veces el premio por nuestro trabajo o por lo que, nuestro esfuerzo, pues lleva después a que espiritualmente o inmaterialmente nos encontremos mucho mejor, y esto repercute en nuestra salud. Pues muy bien, vamos a pasar, si te parece, al tema del día, que está relacionado también con el tema de, ¿no?, de la mente. ¿Mm? Pues sí, el tema de la personalidad. Exacto. Sí, y bueno, y lo primero que tenemos que ver, bueno, eso de la personalidad, ¿eso qué es? Pues se entiende por personalidad al conjunto de rasgos mentales de comportamiento que tienen los seres humanos. Todos sabemos que cada uno tiene, es como es. Dice, yo es que soy así, yo es que soy como soy, por supuesto. Todo el mundo tiene una forma de ser característica, de comportarse, que la distingue de los demás. Es los rasgos mentales y de comportamiento que nos distinguen de unos de otros. Esa es la personalidad. Esto se desarrolla durante las primeras etapas de la vida, durante la etapa de desarrollo de la infancia y la adolescencia. Y está fundamentalmente también influenciado por el medio en que se vive. Es decir, que la personalidad de una persona, independientemente que pueda tener algunos condicionantes genéticos, es decir, porque una persona ya de herencia tiene una serie de factores que hace tu cuerpo sea como sea, su inteligencia, pero el ambiente familiar, el ambiente en que se, y social en que se desarrolla ese niño y ese adolescente es el que determina, junto, ya digo, con algunos factores genéticos de herencia, cómo va a ser esa persona en el futuro, cómo esa persona se va a comportar consigo mismo y con los demás y con el medio ambiente. Y es fundamental. Es fundamental porque, dependiendo de cómo nos relacionemos con los demás y con nuestro entorno, así será nuestra vida, de éxito o de fracaso. Primero, habría que tener presente qué se entiende por una personalidad sana, para después ver cuando no es sana. Una persona sana, con una buena personalidad, es aquella que tiene habilidad para relacionarse con los demás de una forma satisfactoria. Es decir, que no está todo el día a la gresca, todo el día enfollonada con los demás. Sino una persona que normalmente, hombre, siempre hay alguien que te caerá mal, ¿no? Porque cada uno es como es. Pero que en general pues se relaciona con los demás sin mayor problema. Además, es una persona que actúa de forma independiente y de forma competente en los diversos aspectos de su vida. Es decir, que no está pendiente de que los demás hagan las cosas por él, sino que él sabe hacerlas. Hombre, las cosas para las cuales él trabaja o le permite desarrollarse de una forma agradable y normal en la vida. Él no depende de nadie, él sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y ahí, cuando hay cosas que sobrepasan su capacidad, sabe dónde recurrir. Pero ya digo, son cosas porque nadie puede saber de todo ni nadie puede ser experto en todo. Entonces, es independiente, es competente en sus relaciones normales y cuando no hay algo que le sobrepasa porque ya no es de su competencia, sabe dónde recurrir. Tiene capacidad para conseguir sus propias metas. Ya digo, sea por sus propios conocimientos o cuando le sobrepasan, sabiendo dónde recurrir. Después, una personalidad sana es una persona a las cuales, ante las circunstancias desfavorables de la vida, que siempre ocurren, a cualquiera, por ejemplo, pues se le pincha una rueda del coche, o hay veces que tiene más mala suerte, se le cae la rama de un árbol en el coche y le rompe el cristal, en fin, son cosas imponderables que ocurren, y otros muchos aspectos que pasan en la vida desfavorables, pero se adapta, sé que lo vamos a hacer, o tiene un accidente y le amputan un dedo, le cortan un dedo. Hombre, a nadie le gusta, en fin, le cae mal, pero dice, mira, ha ocurrido y ha ocurrido, se adapta. Y además, esa persona, otra característica de una persona sana, de una personalidad sana, es que es flexible ante las opiniones y ante los comportamientos diferentes a los suyos. Es decir, mientras no sea una persona que opina o se comporta de forma que atente a la dignidad de la persona o a las leyes más básicas de una persona, a la cual uno no puede ser flexible, por supuesto, dice, bueno, pues yo robo a todo el que pillo porque me da la gana. Y usted, yo no puedo ser flexible ahí. Puedo comprender que haya tenido un problema en la infancia, que usted esté enfermo, lo que sea, si es que lo está, y no es un sinvergüenza. Pero hay cosas que no se puede ser flexible, ya digo, son cosas básicas. Ahora, en lo que son opiniones generales, que pueden, según el punto de vista que se puede haber, y la persona que es sana, tiene una personalidad sana, es flexible. Comprende que hay unas personas que sean del PP, otras sean del PA, otras de Izquierda Unida, otras del PSOE, todos buscan el bien común, pero por diferentes caminos y respetando a los demás. Entonces, cada cual, una persona con personalidad sana, respeta las opiniones de los demás, ya digo, siempre y cuando no atenten a cosas básicas de la ética, de la moral y de los derechos. Esto es una personalidad sana. ¿Qué ocurre? Que hay veces que la forma de ser y de comportarse de una persona se aparta de las normas sociales que entre todos se han establecido para una mejor convivencia y de las expectativas que se tiene de esa persona dentro de la sociedad en que vive. Si una persona, por ejemplo, es, un político que tiene una clara responsabilidad, lo que se espera de ella es que gestione bien. Y si no gestiona bien, que dimita. Sí, porque a lo mejor hay cosas que le sobrepasan y para las cuales no está capacitado. Lo que no puede ser es que una persona que ante un grave problema, que no sabe solucionarlo, y sea político, por ejemplo, siga en el cargo. Lo lógico es que dimita porque, en fin, no le sobrepasa y se ha dado cuenta que para eso no está preparado. Pues cuando una persona lo que quiere es afán de poder, por ejemplo, sin importar las consecuencias, ahí hay un trastorno de la personalidad. Esta es una personalidad que ahora veremos que se encuadra dentro de unos tipos porque sus relaciones con los demás y con el entorno no es el correcto. Hay un patrón abusivo ahí. Hay que tener presente también que cuando hay un trastorno de la personalidad puede haber alteraciones en la percepción de la realidad. Es decir, él ve las cosas de modo diferente a como son, porque tiene un defecto a la forma en la hora de interpretarlas. Además, tiene siempre problemas de integración en la sociedad. Esto, ya digo, se viene fraguando desde la infancia y desde la adolescencia. Lo que pasa es que cuando llega la madurez, estos trastornos de la personalidad pues se hacen más patentes y se pueden agravar. Este trastorno de la personalidad, hay que tener presente que esto es muy frecuente. Es tan frecuente que se observa en la mitad de los pacientes psiquiátricos. La mitad de los pacientes que van al psiquiatra tienen trastorno de la personalidad. Y hay algunos que aparecen, es decir, por ejemplo, uno de los trastornos de la personalidad más frecuente es la personalidad límite, que se llama así, personalidad límite, que se da en una de cada 100 personas. Sí, que es muy frecuente. Uno va por la calle, pues cuando haya una concentración, una de cada 100 personas tiene una personalidad límite, que se caracteriza porque son, por ejemplo, inestables emotivamente. Son personas que ante una desgracia o ante una alegría, pues la manifiestan de una forma exagerada, que llama la atención. Son personas impulsivas y son personas que además tienen miedo a ser abandonadas sin justificación, de que se vaya a quedar un día desamparada. Y eso le da sentimientos depresivos y de victimización. Se ve que son víctimas de la situación, como si la gente las hubieran tomadas con él. Y ello puede determinar, además, comportamientos agresivos hacia sí mismo o hacia otras personas, porque él cree que es algo que le está afectando y que no es culpa de él. Además, este trastorno, por ejemplo, de la personalidad límite se asocia a otros trastornos, como son la ansiedad, la depresión, la psicosis, las adicciones, y que son personas muy inestables emotivamente. Pero hay una personalidad que llama mucho la atención, que es la personalidad antisocial o psicopática, los psicópatas. Ahí vemos, por ejemplo, hay una película de Hitchcock, Psicosis, y en la prensa pues vemos pues que ocurre muchas veces personas que cogen una escopeta y se ponen a pegar tiros o hacen cosas extrañas sin venir a cuento, y si es que es un psicópata, tiene una personalidad psicopática. Bueno, ¿y eso qué es? Pues son personas, los psicópatas o personas con personalidad antisocial, son personas que tienen un enfrentamiento continuo contra las costumbres, contra las normas de convivencia, contra los principios morales, van en contra de todo eso. Son irresponsables, son impulsivas, pero frías emocionalmente. Sí, le da igual 380, que alguien sufra, no sufra, o lo que pueda pasar. No tienen remordimiento ninguno por el daño que puedan causar. son hostiles, suelen estar buscando siempre follón, la gresca, y carecen de total ética. Le importa robar, bueno, hay muchos grados, hay, ya digo, más grave o menos grave, pero sí, son personas que desprecian los derechos de los demás. Le importa tres pepinos, no responden al castigo, le da igual que lo castiguen, y cuando después lo juzgan, pues tienden a culpar a los demás de su conducta. Es decir, muchos gásteres, por ejemplo, la biografía de los gásteres de Estados Unidos, por poner un ejemplo, muchas veces le echan las culpas a los demás, que la culpa es de los demás. Ellos lo que interesan, esa personalidad psicopática o antisocial, es conseguir lo que desean y no le importan los medios, pase lo que pase. Ya digo, son personas muy frías, carentes de toda ética y sin remordimientos. Después hay una personalidad muy curiosa, bueno, curiosa, entre comillas, que todos conocemos, que es la personalidad narcisista. Todos recordaremos la historia de Narciso, que en fin, era una persona muy bella, bueno, está en la mitología griega de hace miles de años, en un cuento, en donde al mirarse en el río, en el agua, que estaba clara como un espejo, se vio tan guapo que fue a abrazarlo y se tiró al agua y se ahogó. Sí, de guapo que él era, al verse en el agua se tiró para abrazarlo y se ahogó. Pues estas personas, pues más o menos son así. Son personas que valoran exageradamente sus propias capacidades. Ellos creen que son únicos, que todo el mundo tiene que admirarlo porque ellos son especiales. Yo soy tan bueno y tan guapo y soy tan listo que todo el mundo me tiene que estar alrededor mía. Estas personas se preocupan mucho, excesivamente, por su aspecto físico. Hombre, todo el mundo, las mujeres, los hombres, pues les gusta ir peinado, arreglado, de una manera decorosa, pero estas personas llaman la atención donde quieran que van, porque de lo súper arreglado que van. Pero además tienen una característica psicológica, que es que suelen ser hipocondríacos. Cualquier pequeño síntoma, que el sentido común, pues la experiencia nos dice que no tiene mayor importancia, ellos ya piensan que puede ser un cáncer, que esto puede hacer una enfermedad infecciosa, que puede tener consecuencias, son hipocondríacos y muchas veces tienen manifestaciones psicosomáticas. Es decir, que aunque eso no tiene importancia y todo el mundo lo vemos porque son pequeños trastornos, que sabe que eso te cura, que no tiene mayor importancia porque llevan toda la vida con ellos, pues a ellos le provocan vómitos, le provocan dolores, es decir, ese problema psicológico después lo sienten. Y además estas personas narcisistas, que ellos se creen que además que quieren acaparar la atención para ellos, tienden a explotar a los demás, tienden a exprimir a los demás para provecho propio. Y bueno, hay más personalidades, voy a tratar una más, si hay tiempo después trataremos alguna más, pero para que todo el mundo tenga idea. Sí, una idea, una ligera idea, sí, ¿no? Porque claro, cada tema de esto habría que tratarlo con el psicólogo. Es la personalidad obsesiva o compulsiva, sí, que se caracteriza por una preocupación exagerada por el orden, el detallismo, son muy escrupulosas, de tal manera que interfieren con la vida normal. No tienen placer en la vida cotidiana, todo el día quitando polvo, todo el día ordenando la mesa, todo el día ordenando la casa, en el trabajo son muy puntillosos, eso no es vivir. Entonces esa es la personalidad obsesiva. Estas son algunas de las cosas, hay más casos, pero en fin, es que si no el tiempo se nos va, y yo creo que con esto hay algunos ejemplos de qué consisten los trastornos de la personalidad. Y viene la pregunta. Bueno, el diagnóstico lo da claro la entrevista con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico de cabecera. Ella se percata de que hay un trastorno, pero hay que tener presente que la persona, el paciente, no lo detecta. Es decir, la persona que tiene este problema, él cree que está obrando bien. Él cree que no, yo no tengo ningún problema, yo actúo correctamente. En todo caso, son los demás los que tienen el problema, que no actúan ellos bien. Es decir, que el problema ellos se lo achacan a los demás, pero no se da cuenta de que es obsesivo, no se da cuenta de que es un psicópata, no se da cuenta de que tiene una personalidad límite. Ellos creen que actúan bien, con alguna pequeña manía, como todo el mundo, pues ya está. Entonces, los que se dan cuenta son los demás, la familia, los trabajadores. ¿Por qué? Porque trastornan la relación con los demás. No lo pueden ver, lo marginan, lo aíslan, y entonces pues esta persona pues entra en depresión, en ansiedad, porque no satisface tus necesidades. El tratamiento psicológico es ir al médico de cabecera, normalmente suele ir a familia o los allegados, le explican el problema, porque él no quiere ir, porque se encuentra bien, y entonces intentar el médico y después el psicólogo o el psiquiatra hacerle ver que, en fin, que aunque él se encuentra bien, pero analizar unas cosas de que no es que le quieren hacer un borrego y hacerle unas normas cuadriculares, sino simplemente que hay una alteración en la vida de relación con los demás y que tiene arreglo. Esto tiene arreglo, normalmente con psicoterapia, explicándole, amueblando la casa, es decir, cogiendo la mesa, poniéndola en orden, poniendo la ropa dentro de la cómoda, arreglando todo lo que los juguetes que están por el suelo. Esto es arreglar una casa, pues aquí arreglar nuestra mente, ordenando nuestros pensamientos y comprendiendo cómo los demás también tienen sus derechos. Esto es un poco así, a grosso modo, un tema que es muy interesante. Uh-huh. Y yo creo que claro, si alguien tiene este problema o los familiares lo detectan, que sepan que tiene solución, que el psicólogo o el psiquiatra lo orientan perfectamente en varias sesiones y que puede ser abordado satisfactoriamente y dejar de ser muchas veces un calvario. Claro. Fíjate, Antonio, que sin ir más lejos, esta semana pasada, aquí en la sección que tenemos con nuestra psicóloga, tratamos el tema de los trastornos obsesivo-compulsivos, por lo tanto, de algo de lo que tú has comentado, estuvimos hablando con ella así de manera pormenorizada. Y por otra parte, claro, cuando uno tiene un dolor en un pie, va al médico sin ningún problema. Cuando uno tiene un resfriado también, etcétera, etcétera. Pero las personas que identifiquen que de verdad ellas mismas o hay personas alrededor que tienen trastornos de la personalidad, ¿tú sinceramente qué porcentaje de personas, de esas personas, crees que de verdad acudirían a que les ayude un facultativo? Yo creo que un porcentaje bajísimo, porque hoy en día se tiene todavía mucha, en fin, aversión, ¿no?, a visitar al psiquiatra o al psicólogo. Por eso es decir, es que eso es cosa de locos. Hay demasiada costumbre social, ¿no?, de que eso sea así, desgraciadamente, y como digo, muchos de estos casos de trastornos de personalidad perduran en el tiempo, son, yo diría, que prácticamente crónicos precisamente por eso, ¿no?, porque no se tiene la costumbre de asistir a psicólogo o psiquiatra, ¿no te parece? Bueno, en Estados Unidos iría al 100% prácticamente, porque allí estamos concienciados. En España, como tú bien dices, todavía está estigmatizado, todavía se ve, uno detecta mal tener que ir al psicólogo o al psiquiatra, porque, como tú dices, lo tachan de loco, ¿no? Es decir, persona delirante que ve cosas raras, escucha cosas raras o que no razona adecuadamente. Y esto, además, tiene una connotación, hay que hacer un poquito de historia. Ten en cuenta que antes a las personas que tenían cualquier cosa de delirio, cualquier enfermedad mental, que tienen hoy cura la gran mayoría, ¿no?, con los medicamentos y con la psicoterapia, pues antes la Inquisición te decía que estaba endemoniado. Y si tenía suerte te encarcelaban o te metían en un manicomio donde estaba allí sin tratamiento ninguno, allí precario. Yo he llegado a conocer en mi tiempo de estudiante manicomio y digo, vaya, vaya, vaya, esto hace 100 o 200 años, habría que ver cómo era. Pues antes te quemaban vivo, porque estaba endemoniado, o te tenían puesto con cadena o allí medio en cuero y lleno de porquería en una habitación. Entonces nadie quería ser loco, ni que eso no es que quiere decir que la gente piensa eso mismo, pero siempre la tradición española ha tenido marginado a las personas que tenían cualquier problema mental. Y entonces yo creo que en el subconsciente, o subconsciente colectivo, o en fin, que está muy mal visto tener un problema mental, y por eso es un problema que la gente acuda al psicólogo o al psiquiatra, porque todavía tenemos esa confederación. Aparte de que, claro, el español suele ser muy introvertido, y contarle problemas íntimos a un extraño, no, en fin, que todavía hay mucha reacción. Antes, hace unas décadas, se le contaba al cura, como el cura tenía la obligación de secreto de confesionario, pues la gente se desahogaban con el confesionario. Cuando iba a la iglesia le contaba todos sus problemas y salía muy muy fortalecido. Hoy día han desaparecido prácticamente las colas de los confesionarios, y entonces pues el confesor ahora es el psicólogo o el psiquiatra, pero eso todavía no hay tradición, y eso todavía es una reacción. Yo creo que con el tiempo, y conforme se vayan conociendo estos temas, de que tienen solución, que tienen arreglo y que pueden lograr una vida muy satisfactoria, porque estos pacientes con trastorno de la personalidad, del tipo obsesivo, como tú has hablado, o de cualquier otro tipo, sufren mucho, porque se sienten aislados, no son comprendidos, o ellos no comprenden a los demás, viven en un ambiente inhóspito para ellos y para los demás, y esto, pues, ya digo, con medicamentos a veces, pero normalmente amueblando la cabeza, igual que tú amueblas tu casa cuando después de una limpieza general has puesto todos los muebles cada uno por un lado y aquello un desastre, pero claro, tú eso después un par de días y metes las cosas cada uno en su sitio y da gusto estar en tu casa. Si a ti te amueblan la cabeza, te arreglan a solucionar los problemas o te orientan a solucionar problemas económicos, de relación con los hijos, con la familia, pues eso es una ayuda enorme, y para eso el psicólogo y el psiquiatra son fundamentales, porque además ellos, si hay algún problema económico o algo, por supuesto a lo mejor no son técnicos, pero saben cómo orientarte, cómo a dónde dirigirte, y te recomiendan profesionales para que todos estos problemas se vayan solucionando. Así que con este tema que hemos tocado hoy, es simplemente da una puntualización sobre que es un problema que abunda mucho. Todos, ya dije al principio, quien más y quien menos, tenemos ciertos problemas de personalidad. Si nadie es perfecto, nadie tiene aquí una mente totalmente ordenada. Pero, en fin, son trastornos leves. Unos son, yo es que tengo muchos años, yo es que soy así. Bueno, pero mientras tu vida de relación con los demás y en tu empresa sea más o menos normal, que te llevas más o menos bien, bueno, hay personas más amables o otros más agradables que otros. Lo malo es cuando esa vida de relación causa problemas. Claro, es algo ya patológico, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, y eso muchas veces el paciente no se da cuenta. Claro. Se dan cuenta los que están al lado. Bueno, pues Antonio, ya para terminar brevemente, que este tema es tan interesante que prácticamente, bueno, prácticamente no, nos hemos salido de tiempo. Vamos a hablar acerca de una biopsia, ¿no? Algo que, en fin, cuando a alguien se la pide un doctor encarga una biopsia para una persona determinada, siempre, pues, evidentemente, se le pone la piel de gallina, ¿no? De miedo. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste y para qué se pide? La biopsia simplemente es extraer un trocito de tejido de una posible lesión y analizarla al microscopio y ver si normalmente muchas veces se ve la causa, se ve qué tipo de lesión, a menos se sospecha, pero dentro de una misma lesión hay varios tipos y el tratamiento, aunque sea benigna, aunque esta lesión no sea un cáncer, pues el tratamiento puede ser de un tipo u otro según la clase de lesión que sea. Entonces, pues el tratamiento se fundamenta en el tipo de lesión que hemos visto por la biopsia. Pero también ante una lesión que puede, en fin, que puede ser maligna, que puede ser un cáncer, se extrae, en esa muestra se puede ver y permite hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico a tiempo, de tal manera que igual que un fuego cuando se está iniciando con un vaso de agua, con un cubo de agua, lo apagamos, pues pero si esperamos, ese fuego pues invade toda la casa o invade todo el bosque y ya no tiene arreglo. Pues con la biopsia analizamos si es benigno o es un cáncer, y si es un cáncer, pues nada, se quita esa zona y punto, y no hay mayor problema, antes de que se extienda por el resto del cuerpo. Es analizar una muestra para saber si es benigna o maligna, o para ver tipo de lesión y qué tratamiento es el más adecuado. Pues muy bien, Antonio, como siempre ha sido un placer, la próxima semana, mismo sitio, misma hora, y hay que recordar a la audiencia que el que quiera escuchar de nuevo este programa y los anteriores, y los futuros que están por venir, lo puede hacer a través de la página web de especialistasya.com. Antonio, como siempre, un abrazo. Hasta la próxima día. Hasta luego.